misma casa, las mismas cosas, la misma rutina. Tantos sueños que no he realizado en esta casa paralizado. Me cansé de seguir en lo mismo, la monotonía. Abre la puerta, ya me quiero ir. No me detengas, ya me decidí. Ya me voy, nunca más regreso. No, no, no. Al fin puedo ser libre, no estoy preso. Oh, hoy disfruto de la vida como quiero. Y más nunca regresaré. Yo más nunca regresaré. Pues tengo todo lo que quiero. Conocí de placeres, lujo y mujeres. El dinero permitió que tuviera poderes. Amigos te quieren por lo que tú tienes y no por lo que realmente eres. Conocí de la fama, ahora todos me aman. Acción, aventura, un poco de drama. Hoteles, piscinas, cientos de camas, viendo como todo se desparrama. De todo probé lo que el mundo ofrecía, tratando de llenar el vacío que tenía. Se fueron mis años, mis energías en cosas que la pena nada valía. La arrogancia junto a mi ignorancia. Conocí el vacío de la abundancia. Sin dar importancia que algún día cambiarían mis circunstancias. Pero un día me quedé sin nada y dije, ahora qué me voy a hacer. El corazón me decía, llama papá, pero la vergüenza no me dejaba correr. Ya me voy, nunca jamás regreso. No, no, no. Al fin puedo ser libre, no estoy preso. Pues tengo todo lo que quiero. Hasta que decidí volver y papá a lo lejos me vio. Corrió hacia mí, me abrazó. Se me echó en el cuello y me besó. Perdóname, papá, fallé. Y él solamente al cielo miró. Hagamos una fiesta porque mi hijo, que estaba muerto, hoy regresó. Y volví para mi casa y no miré. Al otro lado nada yo encontré. Nada en el mundo pudo hacerme tan feliz como el amor que tú me has regalado aquí. Por eso, papá, volví. Y esto es lo incomprensible del amor de Dios, que aun cuando le fallamos tantas veces, cuando le damos la espalda tantas veces, Él siempre va a tener sus brazos abiertos para recibirnos. Ese es el amor grandioso del Padre de los cielos. Te lo dice Manny Montes, músico Onel Díaz, solo rap.